Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Dos mil adultos mayores participaron de la fiesta despidiendo agosto, organizado por la Municipalidad de Talca. Curicó, sede regional de básquetbol y del balonmano. Rangers de Talca terminó dando pena luego de que perdiera 3-1 frente a Temuco, y un expulsado, y además expulsados y además un detenido de Deportes Temuco. Linares dio el vamos al programa Barrios Comerciales de Cercotec. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. A ustedes, un gusto saludarles, buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de la Primera Hora Regional correspondiente a este día, lunes 31 de agosto del 2015. Hoy saludando a Ramón, muchas felicidades a quienes llevan el nombre de Ramón. Que tengan una excelente jornada los Ramones. Muchas felicidades para todos quienes llevan el nombre de Ramón. Y a esta hora tenemos cielos nublados, no sea parcial, vamos a tener en el día de hoy prácticamente despejado. Pero tenemos una temperatura de 9 grados en este instante en Talca y se espera una máxima probable, ponga atención, de 22 grados de temperatura. 22 grados se espera entonces una máxima probable para el día de hoy, y con cielos al final del día cuando sea parcial. Y para mañana se espera una temperatura de 23 grados por si acaso, mañana 1 de septiembre. Se dice que esta semana tendríamos por lo menos temperaturas promedio de 25, 26 grados como máxima. Y la otra semana podríamos tener algún tipo de cielos nublados, de algún punto de precipitación cercano a las fechas del 18. Vamos de inmediato con las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. En sus dos jornadas de celebración despidiendo agosto se reunieron más de 2.000 personas de la tercera edad, quienes festejaron junto al alcalde Juan Castro y el administrador municipal, el director del programa Junto a Ti, Juan Carlos Díaz. Los adultos mayores pudieron bailar al ritmo de la música Los Ramblers, quienes cantaron todos sus éxitos con el clásico mundial del 62. Asimismo estuvo el cantante Larry Wilson, que hizo corear a todo el público presente. Juan Carlos Díaz, procurador de esta actividad, declaró que, comillas, más que estar despidiendo agosto, estamos dándole la bienvenida a la primavera. Nuestros adultos mayores no han hecho más de llenarnos de energía y de alegría en esta doble jornada llena de emociones. Sin duda se merecen esto y más momentos de felicidad, y no duden en que los seguiremos dando. Mientras que el alcalde Juan Castro señaló que, comillas, no queremos dejar afuera de esta celebración a ningún adulto mayor. Nos encantaría tener a todos los talquinos invitados. Por lo mismo, el municipio, mediante el programa Junto a Ti, seguirá realizando este tipo de actividades, como por viajes a la playa en el verano, por poner un ejemplo. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. 7 con 9 minutos. 7 con 9 minutos. Vamos a continuar con las informaciones en Primera Hora Regional. Entre el 3 y el 4 de septiembre está prevista la etapa regional del Nacional de los Juegos Deportivos Escolares en los deportes básquetbol y balonmano, tanto en damas como en varones. Evento deportivo que se desarrollará en Curicó. Cabe señalar que la ciudad curicana el pasado 14 de agosto acogió las disciplinas de atletismo, tenis de mesa, ajedrez, fútbol y voleibol. Los escolares maulinos deberán sortear la fase de intercurso comunal provincial para llegar al interregional, donde las provincias de Talca, Linares, Cauquenes y Curicó tienen a sus representativos para competir el jueves 3 y el viernes 4, fecha que realizará el básquetbol damas. Los equipos maulinos deberán jugársela para lograr el título regional y poder estar en etapa nacional a desarrollarse en la región de O'Higgins entre el 20 y el 26 de septiembre próximo. La provincia de Cauquenes solo tendrá representación en básquetbol damas y varones por el Liceo Antonio Varas. En tanto, Curicó, en básquetbol damas estará el Instituto San Martín y en varones el Colegio Alianza Francesa. Mientras que en balonmano, damas y varones de la provincia estará representado por el Colegio Aquelarre de Teno. La próxima fecha nacional escolar será entre el 7 y el 11 de septiembre en Coquimbo, región que recibirá las disciplinas de tenis de mesa, atletismo, fútbol, natación, tanto en damas como en varones. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones, las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 minutos. Pese a la lluvia, por momentos dejó sentirse en Linares un importante marco de público acompañado de actividad oficial que dio el vamos al programa Barrios Comerciales, que se va a ejecutar en la Avenida Brasil de Linares. Una noticia de hace unos días atrás. Vino navegados, empanadas, cuecas y tornadas, concursos, rodearon la actividad de los que comerciantes de la avenida compartieron con autoridades responsables del programa en lo que será una intervención cercana a los 1.200 millones de pesos. Donde serán los propios comerciantes del sector quienes irán definiendo con una asesoría técnica el tipo de proyecto y prioridades que se concretará en el sector. La gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Aravena, señaló que este es un frente de una iniciativa participativa donde la opinión de los comerciantes organizados en los municipios es vital para ir contribuyendo las propuestas que terminarán por dar forma a este programa que cada una de las ciudades donde hay barrios seleccionados. Por su parte, el director regional de Cercotec, Samuel Chambe, resaltó que los barrios comerciales juegan un rol económico y social relevante en nuestras ciudades, por lo que resulta clave que los comerciantes mantengan la participación en las reuniones para ir trazando el futuro del barrio comercial, como el Calle Brasil en Linares, donde son los propios comerciantes quienes pidieron mantener la identidad del lugar, por lo que resulta clave sus aportes e ideas. Mientras el Seremi de Economía, Marilena Villagrán, destacó que el programa contempla la realización de acciones de dinamización comercial y la elaboración participativa de una estrategia de desarrollo de barrio, donde sus integrantes plasmen sus anhelos y los pasos para así poder lograrlos. El Seremi de la Vivienda, Rodrigo Sepúlveda, resaltó que el monto de intervención por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es de 30.000 UFs por barrio, unos 700 millones de pesos, pudiendo además atraer recursos regionales por montos cercanos a 500 millones, pudiendo invertirse en cada uno de los barrios cercanos a 11.200 millones de pesos, indicó la autoridad del MIMBU. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primero sin todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Primera Hora Regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo. En todo. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. En la gobernación de la provincia de Linares se efectuó el homenaje a 17 jóvenes destacados de las distintas comunas de la zona. Esto en el marco del mes de la juventud encabezada por la gobernadora Claudia Aravena. Las autoridades indicaron que en la provincial de Linares hay importantes líderes de la juventud que destacan en deporte, como dirigentes sociales y políticos, en el arte, y todos ellos son ejemplos a seguir para los más jóvenes de las 8 comunas de la provincia, indicó la gobernadora Claudia Aravena. Por supuesto, es un reconocimiento merecido precisamente a nuestros jóvenes. Tenemos jóvenes muy destacados en nuestra provincia, está el compromiso de cada municipio que envió también sus jóvenes destacados de las comunas. En las distintas áreas tenemos dirigentes políticos, dirigentes estudiantiles, dirigentes del mundo artístico que estuvieron presentes el día de hoy, deportivos, grandes atletas también nos acompañaron. Así que creemos que esto es una iniciativa y que debemos replicar todos los años, que debemos trabajar con nuestros jóvenes, debemos ir generando distintas iniciativas y actividades con ellos, pues precisamente son ellos quienes nos van representando, nos van señalando y también generar políticas públicas y diálogos con ellos. Certificamos también un taller de liderazgo que se ejecutó en la gobernación provincial con jóvenes del Liceo Politécnico, porque debemos entregar herramientas a nuestros jóvenes también para poder, si queremos que sean grandes líderes, debemos también preocuparnos de lo que es la capacitación, la preparación y entregarles herramientas para ello. En la ceremonia de base deleitaron con sus artes musicales los integrantes del grupo Alturas del Liceo Politécnico Linares y también el dueto de Servando Soto y Laura Villalobos, integrante del grupo Los Cholos del Canasto. Entre los destacados también destaca Nicolás Parra, quien trabaja arduamente en el ciclismo de montaña. Félix Villalobos, presidente de la Cigarra. Camilo Antunes, destacado cuaquero de Yerbabuena. Francisco Parra, del ballet folclórico de Colpún, Bofuco. La pastora coherente Linares, José Miguel Muñoz, destacado deportista de la comuna de Colbún, y José Felipe Alarcón, amante de la cueca y bailarín de la comuna de Villalegre. También se homenajeó a Constanza Espinosa, joven profesional que trabaja de manera voluntaria en la CUT. Constanza Ortega, destacada deportista de la comuna de Parral. Y finalmente Ángel Monroy, cultor de arte y folclore de la comuna de Retiro. Moisés Morales, uno de los jóvenes reporteros de Linares, comentó. Me siento contento, me siento feliz que la gobernadora provincial de Linares pueda reconocer el trabajo de 17 jóvenes que representan también este Linares tan maravilloso, el trabajo también arduo que hacen estos jóvenes aquí en la provincia de Linares. Yo creo que reconocer el trabajo en este gobierno con la presidenta Bachelet es importantísimo para que nosotros los jóvenes podamos seguir potenciando a la comuna, potenciando a la región, seguir también como en mi área informando a la comunidad, y yo me siento contento, doy los agradecimientos también a la gobernadora, a todos el día de hoy por este reconocimiento a estos 17 jóvenes. Además se certificó a los participantes del taller liderazgo del INJU que fue impartido por la profesora Marisol Acuña. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Siete de la mañana con 18 minutos, 7 con 18 minutos, 7 con 18. Pasadas las 10 horas de este sábado, recién pasado, la fiscal jefe de Molina, Mónica Barrientos, comenzó a formalizar cargos en contra de Vanessa Trigari, de 28 años de edad, por su participación en la muerte de un pequeño de solo 4 años de edad, y que ella, con el fin de ocultar los hechos, dio aviso de su desaparición desde su casa el pasado lunes 24. La mujer, que en todo momento, cabeza agacha, escuchó los argumentos del Ministerio Público, según el informe de autopsia, habría dado muerte al pequeño entre 5 a 15 días antes de haber denunciado su presunta desaparición. La fiscal Barrientos, en audiencia pública, señaló al tribunal que la madrastra actuó con alevosía y premeditación conocida, ya que el niño hace varios meses venía soportando los abusos de la mujer, lo que también quedó en evidencia en la autopsia. Incluso amenazó al hermano de 10 años que pudo presenciar cómo la mujer envolvía el cuerpo de su hermano a inventar una historia donde él sería el autor de los hechos, bajo la amenaza que se iría a la cárcel al igual que su padre. La fiscal Barrientos, al término de la audiencia, conversó con Primera Hora Regional y esto fue lo que nos dijo. Bueno, hoy día se formalizó por el delito de homicidio calificado con las circunstancias de alevosía y premeditación. Son los antecedentes preliminares que yo tengo en la carpeta investigativa, que fueron los que se expusieron hoy día en la misma audiencia. Los relatos que va dando la imputada son todos contradictorios entre sí. Ella asumió muchas mentiras en cuanto a la forma en la cual habían ocurrido los hechos, y eso se fue corroborando, digamos, el tema de la mentira a través de cada una de las diligencias que fue haciendo la policía. Acogiendo cada uno de los argumentos del Ministerio Público y desechando la tesis de su defensa pública que manifestaba que la mujer solo participó en ocultar y trasladar el cuerpo, indicando que el autor es el hermano de 10 años. El tribunal dispuso la prisión preventiva de Vanessa Trigar y fijó como plazo de investigación 4 meses. Sobre la participación de otras personas en el crimen, la fiscal resaltó que la investigación aún continúa y que pueden haber novedades prontamente. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. Las 7 de la mañana con 21 minutos. 7 con 21 minutos. En el marco del seminario Alto de los Incendios Forestales organizado por la Corporación Nacional Forestal CONAF, se oficializó la constitución de la Mesa Regional de Prevención de Incendios Forestales, instancia que establecerá los mecanismos de coordinación con el Sistema de Protección Civil Regional enfocado a los riesgos de este tipo de siniestro. La Secretaría Técnica de la Mesa, liderada por CONAF, a ella se han plegado instituciones como la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el SEC, Bomberos, Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de Madera, los municipios, la Corporación de la Madera y las empresas forestales Arauco y Forestal Meninco. La idea es poder integrar a todos los actores que tienen que ver con el tema de los incendios forestales, incluso la sociedad civil, y qué mejor que invitarlos a prevenir. Creemos que la prevención es un tema transversal que debe ser asumido por todos los actores, ya sean públicos o privados. Por eso hemos constituido esta mesa donde vamos a poder coordinarnos y particularmente durante todo el año, no solo en el periodo de máxima ocurrencia de incendios forestales, subrayó la directora regional de CONAF, Andrea Soto. Según cifras entregadas por la institución, en la última temporada se produjeron 686 incendios forestales en la región, los que consumieron más de 23.000 hectáreas de bosques, praderas y matorrales. Algunos de estos siniestros pusieron en grave peligro a comunidades pobladas de la zona, razón por la cual se explicó es necesario abordar íntegramente la problemática dado, además, el contexto del cambio climático que está afectando al país. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Socios. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23 minutos. En dependencia del Colegio de Profesores, la titular de CERRAM del Maule, Beatriz Villena, junto a la directora regional del PRODEMU, Rosa Fonsalida, y la presidenta provincial de la CUT, Soraya Pablaza, participó con dirigentes rurales y trabajadoras de En el Campo, el primer tribunal ético del Maule. Esta es una iniciativa inédita que merece acompañarlas. Como organización de Anamuri, ha envuelto a levantar la reivindicación de sus derechos, instalando el debate interno temáticas que le afectan a las mujeres trabajadoras del campo, como es el uso de agrotóxicos, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y la violencia hacia las mujeres campesinas y trabajadoras agrícolas sostuvo. Asimismo, la máxima autoridad del CERRAM en la región recordó que uno de los problemas que se enfrenta y que aún no se visibiliza es la vulneración de los derechos de las mujeres trabajadoras emigrantes. Hoy estamos presenciando que las trabajadoras emigrantes también han llegado a la agroexportación y junto con compartir las ya malas condiciones de las asalariadas del agro, se ven vulneradas en sus derechos y deben soportar además la discriminación quedando invisibilizadas, aseguró Villena. Agregó que el acceso al trabajo en su condición de emigrante es altamente precario, muchas veces sin contrato y sin las mínimas condiciones de seguridad para desarrollar sus labores. Al finalizar su palabra, Beatriz Villena subrayó que ante estos aspectos de vulnerabilidad en el proceso de la migración es hacer un llamado a que ellas que hagan la denuncia para activar las redes de protección y sanción. Es importante que este proceso se denuncie, cuente con el acompañamiento de otras personas por redes familiares, vecinos y la comunidad en general, afirmó. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25. El Seremi de Vivienda y Urbanismo Rodrigo Sepúlveda junto al diputado Pablo Lorenzini realizaron una visita a las obras de mejoramiento que corresponde a la segunda etapa de intervención del condominio social Villa Río Claro, emplazada en la intersección de la avenida Colín con Ignacio Carrera Pinto y cuya construcción tiene más de 35 años de antigüedad. Ambas autoridades compartieron con las familias y realizaron un recorrido por los cuatro lotes donde se ejecutaron trabajos correspondientes a la primera etapa de que finalizaron en el mes de julio con una inversión que ascendió a 648 millones de pesos y benefició a 195 familias. Allí se efectuaron trabajos de reposición estructural, tales como reposición de muros, grietas, estucos, cubiertas, retiros de asbesto de cemento, entre otros. Las obras se hicieron hace algunos días y consiste en el revestimiento térmico de los muros, que es pintura, cambios de ventanas termopanel, instalación de tractores, retiro de abasto de cemento y construcción de cierres perimetrales. Los trabajos deberían finalizar durante el mes de febrero. El Seremi del Mimbo, Rodrigo Sepúlveda, destacó que estamos muy contentos de colaborar. ¿Cómo han cambiado de manera significativa estos condominios que durante muchos años no recibieron ningún mejoramiento? Acá se demuestra claramente que estamos atendiendo a las necesidades de la clase media y en un sector que representa mucho para la ciudad. Agregó que hasta el momento hemos invertido en este condominio más de 1.300 millones de pesos que van en directo beneficio de las familias que están muy contentas ya que han visto mejorada con hechos concretos su calidad de vida, indicó el Seremi. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera hora regional, primeros en todo. Noticias. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Son los que faltan para las 8 de la mañana, 27 minutos para las 8 de la mañana. Más de un centenar de dirigentes sociales de Curepto, región del Maule, llegaron hasta el casino municipal de esa comuna para ser parte de una escuela de formación de gerencial impulsada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, cuyo objetivo de ambas instituciones es entregar las herramientas a los representantes de la sociedad civil para que puedan acceder a los diferentes beneficios del deporte con el que cuenta el gobierno. Dicho convenio fue firmado durante el 2014 y permitió el año pasado la realización de actividades de capacitación en 6 regiones del país con el objeto de contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación, interlocución y comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales, favoreciendo el fortalecimiento de la sociedad civil. Señaló también el cureptano y director nacional de la División de Organismos Sociales, el DOS, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Camilo Ballesteros, a Fantástica. Sí, muy contento, harta gente participando, con mucha energía, demuestra las ganas que tiene hoy día la gente de ser protagonista, de justamente demuestra también lo importante de poder descentralizar el país, no tan solo salir de Santiago, sino también salir de las capitales regionales. Así que muy, muy contento. Esperemos que ahora la gente se motive, participe y así podamos también tener más recursos en una comuna importante como esta y que la gente pueda, sobre todo, seguir trabajando para alcanzar sus sueños. Por su parte, Carolina Gajardo, del Instituto Nacional del Deporte, comentó. Estamos interesados en que las organizaciones sociales se acerquen al Instituto Nacional de Deporte a través de su instrumento de fomento, que es el Fondeporte, que sepan cómo en temas de normativa, temas administrativos, registros, y además si se adjudican proyectos también sepan cómo rendir. Esa es la finalidad de esta capacitación y estamos trabajando desde el año pasado con la División de Organizaciones Sociales del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Se firmó un convenio, se trabajó en 6 comunas de 6 diferentes regiones y este año la idea es entregar los mismos conocimientos a las 15 regiones del país. Una relevante capacitación, tal como destacó el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Curepto, Jaime Valenzuela. Aparte de parecerme bien, bueno, lo que le dije en los agradecimientos a Camilo, un vecino también, coterráneo nuestro, lo que hablaba de la descentralización, pues a mí me interesa mucho de que estas comunas como Curepto tengamos más participación ciudadana a nivel central, a nivel regional, y podamos demostrar que somos capaces de salir adelante. En la jornada de capacitación estuvieron presentes además consejeros regionales, concejales, el alcalde de la comuna, como también el Seremi subrogante de Gobierno de Deportes, participando de los temas que se abordaron a través de esta, como la legislatura deportiva vigente, requisitos del registro de organizaciones deportivas, entre otras actividades. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Ahora, 24 para las 8 de la mañana. 24 minutos ya para las 8 de la mañana. El Seremi de la Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, Rodrigo Sepúlveda, junto al alcalde de Maule, Luis Vázquez, parlamentarios como Pablo Lorenzini, Andrés Saldívar, además de los concejales Pablo Paso y Jorge Domínguez, efectuaron una visita en terreno a las obras de construcción del conjunto habitacional Cardenal Zamoré, que benefició a 124 familias de esta comuna. Como se recordará, este grupo habitacional fue beneficiado con recursos extraordinarios aprobados por el Ministerio de la Vivienda a través de la ministra del MIMBU, Paulina Zaval, la cual se canalizó a través de una resolución que firmó la Secretaría de Estado en diciembre del año pasado y con una inversión cercana a 77.000 unidades de fomento. Así cerró un ciclo de 7 años de espera y frustraciones donde las familias se efectuaron innumerables dificultades y en algún momento hicieron perder la ilusión y la esperanza de adquirir su propia vivienda. Así lo indicó el propio Seremi de la Vivienda, Rodrigo Sepúlveda, a Primera Hora Regional. Es nuestro proceso de acompañamiento que hacemos como Ministerio de la Vivienda. 7 años de espera de 124 familias. El año pasado fue el último grupo que logramos adjudicar en el llamado de diciembre del año 2014 y hoy día ya es una realidad. Cosas importantes, más de 100 personas trabajando de Maule, juegos que se van a incluir para niños con discapacidad, sumamente importante, que es una exigencia que nosotros pusimos como Ministerio de la Vivienda. Cumplir la palabra que a diciembre tienen que estar las viviendas construidas, 62 metros cuadrados, ampliables incluso a 15 metros más. Estamos hablando de viviendas con dignidad, a la entrada de Maule, cercana a centro educacional, a centro de salud, y es lo que nosotros queremos. Esto responde al nuevo estándar, a la nueva realidad que tiene la política habitacional de viviendas que hoy día alcanzan más de 600 UF, o sea, estamos hablando de 17, 18 millones de pesos, y que por cierto vienen a responder a gente que ha pasado tan mal rato durante tantos años. Se trata de vivienda de 2 pisos, primer piso de albañería de ladrillos, el segundo piso estructurado con perfiles metálicos galvanizados, la superficie total construida de 62.3 metros cuadrados, primer piso con estar comedor, dormitorio principal, baño y cocina, el segundo cuenta con dormitorios conformados, con 2. A ello se suma la escala de madera de acceso al segundo piso y desde socialmente son beneficiosas y que no tienen nada que envidiarle a otras viviendas, ¿no es cierto?, que se entregan en la región del Maule. Así lo indicó el propio alcalde Luis Vázquez. Yo como alcalde me siento muy contento, gente que ha esperado 7 años, hay muchos torremoteados que han sufrido mucho, así que feliz que estemos avanzando, casa sólida, grande, donde con dignidad para las familias, así que estas 100 y tantas familias que van a recibir sus casas en unos meses más, yo como alcalde me siento muy contento, muy feliz de que hayan esperado tanto, pero por lo menos hoy día ya ellas van viendo que esto está saliendo, se está construyendo y agradecido de las autoridades, del gobierno, de la presidenta, porque estos sueños se están haciendo realidad. Por su parte, el senador de la República, Andrés Saldívar, comentó. Además, yo creo que va a ser una cosa bastante símbolo, la proyecto de este proyecto Cardenal Zamora, que llaman. Primera cosa, porque tenemos una casa de 62 metros cuadrados. No nos olvidemos que antiguamente llegábamos a 30 metros, 38, estamos a 62. Además con una posible ampliación, además. Pero además con 3 dormitorios y un buen estar y un buen servicio. Entonces con un costo, ¿no es cierto?, bordeando las 600 UF. A mí me parece que esto es un modelo de solución habitacional realmente muy digno para la familia chilena. Y me alegra mucho que quede aquí instalado en Maule como un proyecto, ¿no es cierto?, pionero. Y además, ¿no es cierto?, el hecho de que, según me dicen, la gran mayoría de estas viviendas van a ser para gente de Maule. Otro tema que es bien importante. En tanto, el diputado de la República, Pablo Lorenzini, comentó a primera hora regional. La gente, son casas 62 metros y usted la vio de 2 pisos. La verdad que quién iba a soñar hace 15 o 20 años que pudieran existir este tipo de casas, ¿no es cierto?, con este tipo de subsidios. Así que contento, creo que además hermosea la ciudad de Maule, obliga al alcalde, que estábamos con él ahí, con Lito Vázquez, de mejorar también los accesos y la parte de alrededor, porque no es solo la casa, aquí hay que tener una sede, hay que tener también luego juegos deportivos para los niños, para las mamás, es parte de un proyecto de más largo plazo, pero se concreta algo, como usted muy bien lo decía, 12 años, bueno, aquí está la realidad, estamos viendo más de 150 personas trabajando, lo que hemos pedido que sean de la zona, además esto coopera, es lo otro, da trabajo, también da movimiento al comercio, en fin, son las otras opciones, que no es solamente la construcción de la calle. Se espera que este sea inaugurado a fines del presente año. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orienco, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primero sin todo. Primera hora regional, comentando el deporte. Deportes. Y vamos con el deporte, porque el día parece que estamos mal con el desayuno, no va a haber desayuno, porque perdió Rangers 3-1. Y bastante criticado está siendo el director técnico Carlos Rojas, no tiene crédito entre los parciales, digamos, entre sus propios jugadores y también la hinchada. Luego la justiciera derrota frente a Deportes Temuco en el mismísimo estadio fiscal, se le enrostró a su planteamiento ultraconservador. Además, los dueños de casa terminaron con 9 hombres, un detenido, que es un jugador de Deportes Temuco, por haber hecho daño en el estadio, haber sido expulsado al minuto 52. Tenemos todo eso y mucho más en la voz de José Burgos. Un gusto saludarlo, José. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos Barrueto, y a todos los oyentes de Primera Hora Regional. Ayer, Rangers perdió en condición de local 3-1 ante Deportes Temuco, y de nada sirve haberle ganado la semana anterior por la cuenta mínima a Barnechea. Un Rangers que no se hace respetar en Talca, ha jugado 3 partidos, ha obtenido 4 puntos de 9, empató 2-2 con Coquimbo Unido, ganó 1-0 a Barnechea y pierde 3-1 con Deportes Temuco. Y como visita ha obtenido 3 puntos de 6, le ganó 1-0 a Puerto Montt en Osorno y pierde 2-0 con San Felipe en el Valle de la Aconcagua. Una campaña irregular de un total de 15 puntos en 5 partidos, el cuadro talquino suma 7 y ayer hubo error en todas las líneas, un equipo desequilibrado, permeable en defensa, muchas dudas, vacilaciones, y cayó 3-1 ante Deportes Temuco. Una derrota que podría traer consecuencias. La dirigencia ha guardado hermetismo sobre el tema, pero no se descarta, es una de las posibilidades que en las próximas horas pudiera confirmarse la salida de Carlos Rojas de la dirección técnica. Esto pasa por la irregularidad que ha tenido Rangers y una campaña que en estas primeras fechas está por debajo de las expectativas. Habrá que estar atento y no descartar que la dirigencia pudiera tomar decisiones al respecto. Y esto pasa más allá de la derrota por un tema futbolístico. Un equipo sin un sello definido, desequilibrado en las líneas, con una defensa muy vulnerable, haciendo una comparándolo con la campaña anterior, donde Rangers incluso perdió el descenso, tuvo la posibilidad de descender, y se salvó en las últimas fechas. En esa ocasión el déficit era ofensivo, el cuadro talquino había marcado un gol por partido, 38 en un total de 38 encuentros, un bajo promedio ofensivo, pero el bloque defensivo da la impresión que era más seguro. Nombres como Vladimir Herrera, Rodrigo Brito y Patricio Gutiérrez daban más garantías que los defensores actuales. Así que también hay que considerar la partida de José Luis Cavión a Cobresal. Se extraña la presencia de ese hombre en la mitad de la cancha, pero ayer hubo debilidades por los laterales, por el sector de Marcelo Jorquera, de baja actuación, vacilaciones en toda la saga, poca conexión entre los mediocampistas y delanteros, un equipo desordenado se vio, desconcentrado, y Deportes Temuco ya logró su tercera victoria en línea. En otros resultados, San Felipe votó al líder, le ganó en el Valle de la Aconcagua 1-0 a Deportes La Serena, y en Calama, sobre la hora, Cobreloa dio cuenta de Iberia de Los Ángeles por 2-1. Ahora Cobreloa recupera la punta y llega a 12 unidades y Rangers se queda con 7. Se puede decir que queda mucho torneo, pero el problema es que aparecen los fantasmas de la temporada pasada, un equipo que gana un partido, pierde el otro, que en Talca no se hace fuerte, no se hace respetar, y ayer hubo de todo, 2 expulsados, Bruno Romo y Juan José Albornoz, y una comedia de errores en el sector defensivo, donde si bien Rangers pudo haber descontado el marcador, Temuco también se creó situaciones para haber ganado de manera más holgada. Y en la primera división, Colo-Colo sólido puntero, canasta limpia, ha ganado sus 5 partidos en el norte, venció 1-0 a Deportes Antofagasta, y Colo-Colo es el puntero exclusivo con 15 unidades. Y en otro partido, guerra de goles, la U empató 4-4 con Palestino. La U ahora llega a 9 puntos. Y Universidad Católica, de mal en peor, después de haber perdido por la Copa Sudamericana 3-2 ante Libertad de Paraguay a mediados de semana en San Carlos de Apoquindo, iba venciendo 2-0 y termina cayendo 3-2. Ayer, por el campeonato de apertura, Universidad Católica perdió 1-0 ante Unión Española. De mantener ese tranco elegante, firme, seguro pareciera que Colo Colo es el gran favorito para adjudicarse este torneo. Y en cuanto a Rangers, repito, hasta el momento una campaña que está muy por debajo de las expectativas, después de un comienzo en Copa Chile prometedor, pero se le ganó equipos de primera división, O'Higgins en Talca, en Rancagua, se empató con la U en Santiago, pero son equipos que dejan jugar, dejan espacios, pero en la primera B es otro juego, son partidos de mucha marca, mucha presión, muy aguerridos, y Rangers no ha podido marcar diferencias frente a elencos de la primera B. Un equipo predecible, un equipo sin sorpresa, muy lento en las transiciones defensa-ataque, ataque-defensa, un equipo sin mayores variantes, y repito, y con una defensa que deja muchas dudas. Por eso se dice, no hay confirmación de los dirigentes, pero podría en las próximas horas, no se puede asegurar, pero no se descarta que se tome la decisión por parte del directorio de despedir a Carlos Rojas. Noticia en desarrollo y que habrá que confirmar en el transcurso del día o de la semana. Es el informe de lo que aconteció en esta jornada, Juan Carlos. Muy buenos días, y la estaremos ampliando en Señal Deportiva a las 13:45. Perfecto, José, muchas gracias. Entonces, a esperar cuál es la actividad oficial que va a tomar, en este caso, la directiva de Rangers sobre el director técnico. Ten buen día, José. Buenos días. Primera hora regional, porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera hora regional. Primeros en todo. Hasta aquí las noticias correspondientes a la presente edición de Primera Hora Regional. Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana. Manejen con cuidado. Hay en algunos sectores de la Ruta 5 Sur, si viaja hacia Santiago, bancos de niebla, igual que para el sector de Chillana. Había en algunos sectores también con algo de niebla. Hay un accidente en Chimbarongo. Un bus impactó a un camión. Habría un fallecido, más de 17 personas heridas. Un bus que venía desde Concepción. Buenas noches, la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barreto en la lectura de las informaciones. Ya viene Luis Sebastián Villarma en el show de noticias. Que tenga buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias.